serpientes, de serpientes venenosas, de esas que pueden matar a la gente cuando se ponen rabiosas. Yo soy el encantador de serpientes venenosas, de esas que pueden matar a la gente cuando se ponen rabiosas. De verdad que yo sí tengo el secreto para dominar la boquidora. De verdad que yo sí tengo el secreto para dominar la boquidora. Pa' poner a bailar a la rabo seco y también a la coral. Pa' poner a bailar a la rabo seco y también a la coral. Cuando me ha querido picar, nunca me ha faltado Dios. Y entonces con mi acordeón las he podido amansar. Cuando me ha querido picar, nunca me ha faltado Dios. Y entonces con mi acordeón las he podido amansar. Culebrero yo soy, sí señor. Culebrero yo soy, es verdad. Si tocando yo voy mi acordeón, no me dejo picar, no señor. Si tocando yo voy mi acordeón, no me dejo picar, no señor. Que cultivaba su tierra. Hoy solo tengo deudas por montón de las que llaman culebra. Orgullosamente fui agricultor que cultivaba su tierra. Hoy solo tengo deudas por montón de las que llaman culebra. De las que llevan zapato y sombrero son más peligrosas que las serpientes. De las que llevan zapato y sombrero son más peligrosas que las serpientes. Porque no pica si meten miedo y hasta matan a la gente. Porque aunque no pica si meten miedo y hasta matan a la gente. Como son los ayotistas y también los abogados, los vendedores de rifas y los gerentes de bancos. Como son los ayotistas y también los abogados, los vendedores de rifas y los gerentes de bancos. Culebrero yo soy, sí señor. Culebrero yo soy, y es verdad. Si tocando yo voy mi acordeón, no me dejo picar, no señor. Si tocando yo voy mi acordeón, no me dejo picar, no señor.